Estamos acá con Trini y la Agenda Cultural. ¿Qué tenés para contar? La Agenda Cultural. Les estaba contando hace un ratito que me estoy haciendo militante de la Agenda Cultural. Estoy yendo todas las semanas a diferentes actividades y en cualquier momento empiezo a hacer crónicas de Agenda Cultural. Me encantó, buenísimo. Bueno, paso a comentarles. El viernes 8, el día de mañana, vamos a tener, arranca You Can Fly, una muestra de los distintos trabajos de Kike Gurevich en la Casa de las Culturas, en Tigre. La calle de la dirección es Mitre 360, es a una cuadra de la rotonda y frente a la estación fluvial. Lo inaugura, el viernes 8 inaugura la muestra, es a partir de las 19 horas. Kike, vecino de Maschwitz, ya lo conocemos de diferentes actividades, capaz los vecinos no lo conocen. Entren a Facebook, buscan Kike Gurevich. Va a estar estrenando esta muestra. Va a haber textos de Freddy Roy, música de Juan Chiapa y curaduría de Milagros Noblía. Va a estar bueno, así que están todos invitados. ¿En Tigre es esto? En Tigre. ¿Municipio vecino? Sí, vecino. Estamos cerquita. Sí, el día viernes a partir de las 19. Para el sábado 9, hay muchas actividades. Tenemos Mujeres en los Espacios Públicos, que dentro de un ratito los chicos de Ensamble nos van a estar comentando de qué se trata. Va a ser a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín, en Escobar, que, dicho sea de paso, se suspende por lluvia y se pasa para el sábado 16. Es una muestra con diferentes artistas que van a estar exponiendo obras, dibujo, grabado, diferentes artes. Va a haber música en vivo, va a haber un montón de talleres y de cosas, radio abierta, así que va a estar bueno. Desde tempranito, 15 horas, en la Plaza San Martín. Es una actividad gratuita, libre para todos. Libre, en un espacio público, Mujeres por los Espacios Públicos. En los espacios públicos. El sábado 9 de abril vuelve el tango, la milonga y el vals a Balear. Las guitarras del río abrirán la noche para luego dar paso a la ronda de cantores. Y de cierre va a estar el dúo Flor de Lío. Está para no perdérselo. La cita es en la Sociedad de Fomento, que, dicho sea de paso, ya vienen trabajando todo lo que es folclore y tango. Vienen haciendo un montón de eventos y convocando. Sí, ya desde el año pasado se viene haciendo esta peña. Muy convocante, muy por convocante. Suerte. Y bueno, el sábado con buffet, música, todo. Va a estar buena. Les digo, Sociedad de Fomento Villa Balear, Avenida San Martín, 2068 Escobar. Y comienzan puntuales a las 21 horas. La entrada es de 50 pesos. Otra, para los que no están tan cerca del folclore o del tango, se viene Hermanos de la Calle. Arranca el año con nueva discografía, antes de entrar al estudio, perdón. Y va a estar tocando en Ruta 26 Rock, Avenida Madero 1343 del Viso. Va a haber bandas invitadas, La Santita del Barrio y Viejo Sabio. Ya es literalmente parte del folclore rockero de Escobar, Hermanos de la Calle. También va a haber el sábado 9 Peña Argenta. Se presenta el sábado 9 desde las 20 horas en La Cosmopolita. Diferentes artistas como Raíces Provincianas de Garín, Grupo Sembrando Coplas, Fer Mores, Camila Faría Gómez, Diego Acosta, Ella es Latinoamericana, un montón de artistas más, La Cuerda de Candombe, y no se suspende por lluvia en la Ciudad Cosmopolita a partir de las 20 horas. También va a estar el sábado 9 la Varieté Bajo las Estrellas, como todos los segundos sábados de cada mes, en el Colectivo Cultural, desde las 21 horas se va a estar presentando, que ya tiene que ser conocida porque está siempre. Es buenísima. Y es muy buena. Para el domingo 10 tenemos el ciclo de cine en el Bondi. Los esperamos este mes de abril. Va a estar bastante bueno. Se van a revivir dos grandes películas de Hitchcock, maestro del suspenso y precursor del cine contemporáneo en su integridad. Domingo 10 va a estar La Ventana Indiscreta y va a ser desde las 19 horas en el Colectivo Cultural. El domingo, desde las 16 horas, continúa el taller de lengua y cultura guaraní que se inició el pasado 3 de abril en el Paseo Victórica. En esta nueva oportunidad se acercará la profesora Verónica Gómez del Centro Universitario de Idiomas y por la mañana, a partir de las 10, se iniciará el taller de cestería con Totora. Nuevas propuestas en el sitio ancestral de los pueblos originarios. Esto va a ser en Punta Querandí. Punta Grandí, a 4 kilómetros nomás de acá de la estación de tren de Maswit. Te lleva el 291, te lleva el 720 cartel verde La Niata. Vamos a ver cómo está el arroyo, porque últimamente ha habido problemas importantes para cruzar. Recordemos que no hay puente de acceso. Hace poco fue noticia los vecinos de ahí que quedaron atrapados 3-4 horas en el medio del arroyo, sin posibilidad de moverse, tuvo que ir bomberos, defensa civil. Bueno, estas son las actividades programadas. Todos los domingos hay actividades en Punta Grandí. Se viene trabajando en construcción con barro, techo de paja y distintas cuestiones. En enero también se hizo un taller de lengua quechua, se hizo un taller de alfarería el 7 de febrero. Bueno, abril viene con nuevas actividades. El taller de lengua guaraní inició el domingo pasado en la actividad en el Paseo Victorica. Va a retomar el domingo 10 y domingo 17 ya en Punta Grandí. Y muy importante el taller de totora, que lo va a dar compañero de Punta Grandí, Santiago Chara, que aprendió de su padre de chico. Después con los años dejó de tener esta práctica porque se dedicó a la construcción. Pero bueno, con los años las personas que son de pueblos originarios muchas veces van recuperando sus recuerdos, van recuperando su memoria y van recuperando sus artesanías. Y bueno, Chara va a estar enseñándonos a todos desde las 10 de la mañana el taller de cestería con totora. Sí, dicho sea de paso, participé del domingo pasado de la actividad que se hizo en el Paseo Victorica para que se saque el nombre de ese paseo, esa calle, se saque el nombre de Victorica y se ponga otro nombre. Se está iniciando toda la movida para llevar al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para cambiarle el nombre, que es un genocida, asesino de pueblos originarios. Y la verdad que estuvo muy interesante, participó muchísima gente, se acercó mucha gente al evento, estuvo muy bueno. Está para darle oportunidad a estas actividades porque realmente sacás muy buenas cosas. Por ejemplo, como decía Pablo, se estuvo iniciando este taller de lengua guaraní. Estuvo súper interesante, participando niños, familias enteras. Fue muy variado, ¿no? Porque mientras estaba el taller de guaraní, uno podía verlo a Francisco Ferreira pintando un lienzo con una figura muy fuerte de Victorica, como si fuese un billete de 100 pesos, pero un Victorica sanguinario, con cráneos, porque la historia de Victorica habla justamente de eso, habla de que era un decapitador de líderes indígenas que se resistían a la intención del Estado argentino de avanzar militarmente sobre los territorios. También hubo mucha música, muy buena música sicuri, vino un grupo, se llama Comunidad de Sicuris del Arcoiris, hubo una ceremonia del agua que hizo justamente Santiago Chara, la misma persona que va a dar el taller de cestería este domingo. Él y su esposa Irene hicieron la ceremonia del agua al lado del río, con la música de los sicuris acompañando. Obviamente todos los vecinos que pasaron ahí iban recibiendo volantes. Acá sí, Trini se destacó repartiendo volantes, miles de volantes a la gente que pasaba, y cuando vio la ceremonia, la música, cosas como muy atractivas como para acercarse y enterarse, fue muy efectivo como actividad para difundir quién fue Victorica y por qué es un insulto que exista el Paseo de Victorica. La verdad que la actividad cumplió esa meta. Sí, era sumamente importante concientizar, ¿no?, sobre estas deudas que tenemos democráticas en todo sentido. Cuando hablamos de deudas democráticas en varios aspectos, ¿no? Estuvo muy buena. Se difundió mucho, se concientizó mucho sobre la propuesta y bueno, eso, los invitamos a que se acerquen a estos espacios que son muchos autogestionados y con propuestas culturales bastante atractivas, así que acérquense a conocerlas. Bueno, hay actividades viernes, sábado, domingo, tango, folclore, lenguas originarias, rock, cestería, rock, mucho. Todo. Sí, buenísimo, súper completa la agenda cultural, como siempre. Y bueno, ¿vos elegiste el tema musical, Pablo? Sí, yo elegí un tema por una vez, nunca suelo elegir. Vamos a escuchar un tema de Hermética, una de las bandas que más ha entendido la cuestión originaria, pionera, año 92, año previo, o el contexto del debate de los cinco siglos. Bueno, Hermética ya se destacaba con canciones como esta. Vamos a escuchar La Revancha de América.